bonita. Vela, vela, vela, cuando empieza el show. Prende los motores, trae su noco. Ella se revela porque tiene flow. Toda la favela bailando de mo. Puri que la gravedad desafía. Tengo la mujer en coreografía. Poca ropa en la fotografía. Tus fantasías son mi fantasía. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, tócame, tócame, tócame aquí. Tócame, tócame, tócame, tócame. La la la la la la la la la la. Así que tócame, tócame, tócame. Ella naturola, hecha en Brasil. Si tú quieres guerra, te mando este misil. Sola se toca, no le tengo que decir. En ese charco siempre me quiero hundir. Que no me coja suelto pasando por tu zona. Con mi anaconda te hago la dormirona. La baby está bien dura, la reina del Amazonas. Bajamos el KTM en la favela haciendo dona. Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá. Ven mamá pa' castigarte como tu papá. Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá. Ven para castigarte como tu papá. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, tócame, tócame, tócame. La la la la la la la la la la. Así que tócame, tócame, tócame, tócame aquí. Mafia, Sicilia, caribeño, Brasilia, rugiendo el león como Narnia. Bailando este ritmo te sale una hernia. Está pesado, violento, sincronizado, rápido, lento. Yo mato hasta cuando no intento. Si tienes hambre, ven que yo te alimento. Y seguimos, bellaquera, flow PR, la noche entera. Sigue la corriente, coopera. Pásala, cabrón, Guantanamera. Y yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí. Y el reggaetón me pone así. Así que tócame, tócame, tócame, tócame. Y la la la, la la la, la. Tócame, tócame, tócame,